¿Cómo le va, Cabrera? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Excelente tarde, linda tarde, ya cayendo con bastante frío, una temperatura que alcanza, llegó al máximo de hoy, no pidamos más, tenemos en este momento unos 18 grados, es el tope, la humedad 50%. Para mañana se hablan de algunas lluvias, así que hay que estar atentos a estas lluvias aisladas para las horas de la mañana. Perfecto. Bueno, un tema que realmente, digamos, no es fácil afrontarlo, fundamentalmente lo que significa situaciones de salud, pero también situaciones de salud extremas con chicos, en los cuales las mamás, fundamentalmente las mamás, los papás, por supuesto, los papás también, pero las mamás son las que más sufren, las que más llevan, digamos, la carga, en el sentido de que tienen que afrontar situaciones muy particulares. Y estamos acá con Yanina Monzón. Hola, Yanina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por recibirme e invitarme para compartir lo que estamos pasando como familia. Estamos sufriendo una negligencia médica. Sí, justamente. Ese es el que vamos a hablar. Tu pequeño que se llama Dorian. Un poco conocimos a través de redes sociales y de la información. Y como deber y como de, fundamentalmente de informar y de difundir esta situación, para nosotros no es un hecho, digamos, periodístico, es un hecho humano que tenemos que difundirlo, por eso queremos hacerlo. Y queremos escucharte a vos, fundamentalmente, cuál es la situación de Dorian, con su situación particular, neurológica, y a partir de allí todo lo que significa esto, ¿no? Bueno, Dorian es autista. Dorian en este momento está teniendo 3 años. Nosotros frecuentábamos en consultas médicas con el señor pediatra Luciano Rambaldo, en donde como madre primeriza que soy y como madre que me preocupo desde que a mi hijo le dieron un diagnóstico, en preguntar e informarme todo basado en la salud de mi hijo. En donde como madre yo venía viendo diferencias en su andar, en su caminar, diferencias en sus pies. Y obviamente se lo compartí y se lo hice saber repetitivas veces al doctor, en donde él me daba contestaciones de que yo tenía que esperar al desarrollo de Dorian, donde me decía respuestas, supongo que deben ser teóricas, que yo tenía que esperar hasta los 6 años porque los niños se desarrollan hasta los 6 años y como por arte de magia se le acomoda, por ejemplo, un pie plano. O haciéndome referencia de que de tan intensa que me pongo en el sentido de saber las cosas, me dijo que no debo buscar cosas donde no las hay. Y repetitivamente a donde me hizo sentir que el profesional era él y no yo, y yo tenía que seguir estrictamente lo que él me decía, porque si no, era como que yo iba contra la corriente. Fueron tantas las oportunidades donde yo le pedí que insistentemente él, como se refiere al video que compartí, me dice que él no me negó nunca que yo lo lleve a un traumatólogo, porque esto es móvil, no es mental, donde sabemos, y el que sabe que está afrontando por problemas de salud, si el médico de cabecera no te da una derivación, los traumatólogos o especialistas a algo no te reciben. Entonces, Luciano Rambaldo nunca me hacía para traspasarme a un traumatólogo. Sí, un traslado. Claro, el traslado. Yo necesito un traslado. ¿Y qué aducía él? ¿Por qué no te aducía? Porque me decía que no, que en el último momento yo le dije, mirá, yo lo voy a llevar igual a un traumatólogo, y él en el video me dice, sí, te dije que vos podés llevarlo donde vos querás, pero yo te recomiendo que vos esperes. Si yo espero a su respuesta de 6 años, que yo tengo que esperar a 6 años, Dorian no camina más. Yo empeoro todo lo que está teniendo Dorian. Imagínate que Dorian le falta un metatarsio desde nacimiento en su pie. Donde ¿y eso cuándo lo supiste? ¿Cuándo lo supe? Esto lo supe el viernes, porque él viene también sufriendo de desmayos o convulsiones, donde le estamos haciendo los estudios para ver si es apnea. La apnea es apagones que sufren los niños, donde se quedan unos segundos sin respirar, o incluso si quieren llorar no les sale el sonido del llanto. Sí. y de las convulsiones pueden ser algunas febriles, pero últimamente las febriles que hizo le hicieron análisis y todos los análisis daban negativo. A lo que la fisiatra, porque nos tuvo que atender una fisiatra, dedujo que por Dorian ser un niño autista y no saber expresar sus emociones, claro, es el la tema, fiebre, ¿no? Vino por dolor. El autismo no puede expresar su... No, ellos no saben expresar si le duele algo, o sea, no es que no saben, ellos, Dorian va a aprender. Saben por otras formas, sí, claro. Lo expresan gritando o llorando o tirándose y demás. Dorian habla, pero no lo hace fluido. Ahora estamos con el tema de los pictogramas. Nosotros nos comunicamos por pictogramas, que ahora nosotros tenemos que hacerle, obviamente, un pictograma con un piecito y algún dibujito que él pueda percibir que es el dolor. Contame un poquito qué es pictograma. El pictograma son pictogramas, son cartelitos. Ajá. Que, por ejemplo, nosotros tenemos pegados en el baño, que es una serie. Vamos al baño, nos lavamos la cara, las manos, hacemos pichi y hacemos caca. Uh-huh. Entonces él va a señalar lo que él quiere hacer. Sí. Es una manera de comunicación. Muy bien. Después, por ejemplo, en la cocina tenemos pictogramas con frutas, con leche, con carne, con pollo, con platos y demás. Entonces él va y señala qué es lo que quiere, si frutas, si una masita. Y a su vez acompañar lo que está señalando, como padre, decir, ¿querés tomar una mamadera con leche? Cosa que él vaya haciendo en su cabeza las oraciones y de a poco aprenda, porque está yendo a aprender ahora, para poder hablar más fluido, porque él habla palabras sueltas, pero no fluido. Sí, sí, sí. Entonces, volvemos a lo que me preguntaste. Esta persona, Luciano, nunca me dio la derivación. Y por suerte nosotros conocemos a un kinesiólogo de Santa Fe que nos conoce desde que nació Dorian, que él nos atendió en el sanatorio del diagnóstico, porque Dorian fue un bebé prematuro, muy prematuro, en donde nosotros tuvimos que conseguir un kinesiólogo en Santa Fe para que le haga ejercicios para que él empiece a tener fuerza en la carretilla para poder succionar y alimentarse de mi pecho. Este kinesiólogo nos dio con la neuróloga, que Dorian tiene una neuróloga ya, que es Belén Ramos, ya hace año y medio que la visitamos, que es la que nos dio el diagnóstico y nos hizo hacer juntas médicas, en donde sí nos dijeron que Dorian era autista, porque acá en Galve no lo caratulaban con trastorno del desarrollo por prematuro. ¿Qué tiempo tenía Dorian cuando determinaron que era autista? Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. Nosotros a partir de esta noticia tuvimos que empezar a hacer terapias para Dorian para que llegue a proponerse todo lo que él quiera en la vida. Conocimos un grupo hermoso, él acude a Aura, al espacio Aura, que es un espacio interdisciplinario, a donde va fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga y terapista ocupacional. Es un grupo hermoso, que ya que estoy al aire aprovecho y le mando un beso grande a las seños, porque son muy amorosas y están siempre pendientes a él. Entonces, la fisiatra, al ver que el traumatólogo me traslada, enseguida el traumatólogo de Santa Fe, del Vera Candiotti, me traslada a la fisiatra se llama Tamara, en estos momentos no recuerdo bien el apellido, y obviamente hizo el trabajo que yo pedía constantemente con Luciano Rambaldo. Lo desvistió, me lo hizo desvestir, le tocó sus rodillas, lo hizo parar, le miró la columna, le tocó sus pies, los comparó, y obviamente que en todo ese proceso me iba diciendo... Eso vos lo venías viendo ya. Sí. Como mamá. Sí. Lo veías viendo, sí, el sí. Planteo que le hacía vos a Rambaldo. Era el planteo que le hacía en cada oportunidad que yo se lo llevaba al control, o en cada oportunidad que, por ejemplo, él convulsionaba, ya sea por fiebre o no fiebre, porque también convulsiona sin tener fiebre, que es algo que también estamos estudiando desde siempre, porque muchos chicos también convulsionan sin tener fiebre. Entonces, las consultas eran esas. Y si no, las consultas mensuales eran de medirlo, pesarlo y hasta ahí nomás. Sí, sí. Según él, en el video donde yo lo publiqué, que yo lo filmé oculto, obviamente, porque si yo le decía, mirá, te voy a filmar a lo que vos me conteste, no me iba a decir nada, obviamente, y la que iba a quedar mal, mentirosa, o también hasta puede llegar a decir que estoy loca, lo filmé oculto para ver qué es lo que él me respondía, para ver qué es lo que me decía. Mínimo, yo se lo habré pedido en estos últimos 3 meses, y 20 veces como madre fueron pocas. Yo vuelvo a sostener, soy madre primeriza y yo quiero saber todo. Porque yo no parí y me insertaron un chip para saberlo todo. Porque este profesional te trata así, como que las cosas tienen que saberse. Y si uno es profesional y estudió para eso, vos las madres tenés que explicarle, supongo. Uh-huh. Entonces la fisiatra me dijo que lo que tenía Dorian era la falta del pie izquierdo un metatarsio y la derecha al forzar el caminar de él, porque él tuvo que ir a incentivos para empezar a caminar. Él caminó recién a los 2 años. Entonces ahora, atando todos los cabos sueltos, mi hijo no caminaba porque, claro, ya venía con algo arrastrando, que esta persona a los pedidos no lo respondía. Y tampoco me daba el traspaso para ir a un traumatólogo, porque hay que hacer un traspaso, no es que porque yo agarro a mi hijo, y esto se lo contesto a las mamás que dicen, ¿por qué no te fuiste a otro doctor? No es fácil, claro, no es fácil agarrar el nene y te plantás en otro médico porque vos necesitas derivaciones. Sí, aparte está toda la historia clínica, todo lo que está, pues no, entonces, incluso yo de mi hijo con Luciano no tengo ninguna historia clínica ni nada por el estilo, porque yo le llevaba el cuaderno pediátrico y él no lo escribía, él se encargaba, supongo, de anotar en la computadora. Yo no tengo nada. No me di cuenta en ese momento ayer de tantos nervios que tenía, que yo quería que me diera toda su historia clínica, porque yo voy a seguir con otro pediatra, obviamente, que tengo que conseguir otro pediatra para que a mi hijo lo siga viendo. La fisiatra me dijo que es Dorian, tiene los pies muy deteriorados y muy avanzados, al punto que ya sus rodillas chocan, cosa que yo esto se lo dije a Luciano, y me dijo, ay mamá, hay que esperar, ¿por qué te pones impaciente? Vos siempre vas más allá de todo, espera. Eran siempre sus mismas respuestas, amén de que un día me dijo muy despectivamente que el profesional de 15 años era él y no yo como madre que lo veía a diario. Uh-huh. Esta persona no escucha, no sabe escuchar. Y es soberbio, ¿no? Sí, muy, muy. Y favorablemente con esto que hice, que lo hice masivo, que se lo dije obviamente en la cara, que tuve la valentía suficiente en decírselo en la cara, gracias a lo que yo hice, muchas mamás levantaron la voz y dicen que también les pasó casos similares o no, pero que no lo hicieron público, no lo hicieron masivo. Acá hay mucho temor, fundamentalmente a veces dependemos de muy pocos médicos y a veces no hay variedad de médicos. También, mi temor era ese. Sí, y de, que tienen de rehén, directamente, ¿no? Claro, mi temor era ese, de exponer a un profesional y que después yo necesite de otro profesional y por miedo a no me lo agarren. Y yo dije, yo no puedo callarme, porque si mi hijo está atravesando con 3 años el dolor gracias a este inhumano, porque otra cosa no le puedo decir, yo no me puedo callar, yo tengo que ser la voz de mi hijo hasta que mi hijo sepa aprender y decir las cosas. En algún momento del video, si yo estaba escuchando bien, ¿no? vos le planteas que él, o él hizo un video también tratándose de... Sí, en el video que yo le dije, porque me dice, ay mamá, y le digo, ¿cuánto tengo que esperar? Los chicos se desarrollan hasta los 6 años, en donde cuando él me contestó así, yo le dije, Luciano, le digo, ¿no te parece una aberracidad lo que me estás diciendo? 6 años, si yo lo dejo a los 6 años, Dorian camina con los tobillos. O Luciano de ruedas. O no camina, me dijo la fisiatra. Uh-huh. O sea, es al extremo. Entonces yo salgo de ahí a los 40 minutos porque lo seguía, porque era el pediatra de mi hijo, porque yo le confié la vida y la salud de mi hijo. Abro que, y se jactó de hacer un video adoctrinando, porque eso es adoctrinar, a todas estas madres que están en contra de lo que yo hice, que según ellas con sus hijos son bárbaros, me parece perfecto, pero me parece perfecto sobre sus hijos, no sobre las madres, que no defienden a una madre que la está pasando mal. Que todas las mamás, si ven en sus hijos alguna anomalía al caminar o los pies descalzos, hay que esperar hasta los 6 años. O sea, ¿qué clase de video hizo. O sea, no, a mí no me entra en la cabeza que está adoctrinando madres a que dejen estar a sus hijos. Aparte, entonces, eso es una falla como profesional, una falta de ética. No, no sé si es una falta de ética. Se ve que lo viene contestando ya hace varios años, porque en el video que yo expuse me dice una mamá que su hijo hoy día tiene 15 años. Es algo teórico que lo vienen diciendo año tras año tras año, repetentemente. Y lo único que yo veo que hace sobre los chicos él es un número, pero es un número bancario que alimenta su bolsillo, porque otra cosa no hace, porque... yo lo llevo a Sigma, pero nosotros como familia tenemos el carnet de incapacidad de Dorian, a donde nosotros nos cubre, tanto sea público y privado, y él nos cobre igual. ¿Vos vas al hospital o al sanatorio? No, yo voy a su estudio clínico Sigma. Ah, Sigma. Ajá. Sea estudio clínico privado o sí, sea sí, público, sí, se cubre porque tienen leyes y el Estado lo ampara. Ajá. Que obviamente que como profesional yo supongo que lo debe de saber también. Sí, no, por supuesto. Concretamente, Yanni, digamos, hoy la situación, más allá de lo que esta denuncia que está haciendo vos, fundamentada, y realmente valoro como mujer, realmente tener los como se dice comúnmente, los ovarios para decir esto, ¿cuál es la situación de Dorian de aquí en más? Y la situación de Doria es que tiene que pensar hacer rehabilitaciones para corregir forzosamente su andar, porque él ya hizo callo en la pierna derecha, en su esguince, porque, disculpa, él se esguinzó su pierna derecha al forzar caminar, obviamente. Entonces nosotros con estos zapatos, que se llaman zapatos tipo Memo, que tampoco saben lo que son este pediatra, nosotros tenemos que ir a rehabilitación, a que él empiece a caminar de nuevo. Uh-huh. Obviamente que la fisiatra ya nos habló como familia y nos dijo que lamentablemente es un tratamiento muy doloroso y nosotros vamos a tener que tener paciencia y muchísimo amor con Dorian, porque va a llegar a odiar los zapatos ortopédicos. No. Porque es como que si tuviese que volver a caminar. No. Y bueno, en un momento del video, que después lo vamos a hacer completo, cambio de coche, le planteas la responsabilidad de lo que significan los gastos, ¿no? Fundamentalmente. Sí, yo, aparte de los gastos, que se viene todo económico, que también obviamente me llegan muchos mensajes de que ¿por qué vas a tener que hacerle pagar todo? ¿Por qué le tengo que hacer pagar todo? Primero, que porque es su fallo, es una negligencia médica. Y segundo, porque nosotros, quiero aclarar eso, nosotros tenemos un carné de incapacidad, no de discapacidad. Si nosotros tendríamos un carné de discapacidad, que es motriz, que es lo que tiene ahora mi hijo por esta negligencia médica, nosotros tendríamos cubierto todo. No obstante, al no tener este carné, nosotros tenemos que pagar lo que es rehabilitación, placas, rayos, las botas ortopédicas, el calzado complementario que tiene que usar a diario, porque tiene que ser zapatillas respetuosas para estar en la casa, para ir a la escuela. Ya le tramitamos, le estamos haciendo en la ortopedia lo que son las plantillas regulables. Tuvimos que adquirirle y comprarle medias de compresión antideslizante. O sea, es todo económico. Y si uno tiene mente y pone un poquito de cabeza, cuando uno viene con un problema así y lo primero que choca es la economía, desestabiliza todo en un hogar. Entonces, no es justo que por una negligencia médica de alguien, nosotros tengamos que afrontar este problema, que no lo merecemos. Y es injusto sobre mi hijo, que tiene 3 años, que todavía no tiene uso de razón, no tiene conciencia y no se está dando cuenta que por qué tiene que pasar por todo lo que está pasando. Digamos, Yanni, que esta es una lucha que nació Dorian, aparte de decir que fue prematuro y todo eso, que son unos riesgos que realmente afrontan la mamá y la familia. Esta situación se saca más pesada y fundamentalmente cuando vivimos en una comunidad como la de Alves, en los cuales tener en cuenta el tema médico, son toda una sociedad cerrada a ellos. Te pueden apuntar esto y lo otro, pero no te quedes. No, yo no me quedo. Yo, como en el video que expuse, a la grabación que hice en el consultorio de él, y después el video que yo expuse, que hablé yo sola personalmente explicando un poco mejor, porque quizás a lo mejor no se escuchaba bien, Yo no voy por el me gusta, yo no voy por el comentario, yo solamente quiero que lo compartan, que esto se haga masivo, que se sepa lo que se hizo con mi hijo. Yo no lo hago por fama, yo quiero ser la voz de mi hijo, yo quiero que todo el mundo se entere lo que le hicieron a mi hijo. Perfecto, perfecto. Y obviamente que voy a hacer, como le dije a él, que él responda a todo lo que nosotros tenemos que afrontar como familia, en lo económico, en lo tiempo y en saber llevar, obviamente, porque nosotros, aparte como padre, yo como madre y César como padre, hacemos terapias porque necesitamos ir a terapia, sí, obviamente. Sí. Va a responder con todo eso, porque nosotros tenemos nuestras terapias para sobrellevar el autismo de Dorian, porque hay que aprender todos los días con los niños autistas. Ahora nosotros tenemos que hacer otra terapia para sobrellevar esto, donde también se lo voy a hacer que él lo rectifique, porque es su obligación. Sani, y tenés otro problema, que lo estamos sufriendo, lo están sufriendo los cuidados municipales en su gran mayoría con problemas como este u otras situaciones que se dan, en lo que significa un cambio de actitud que tomó el Ejecutivo, que sí. Se cubre con la parte legal, digamos, en lo que hace al día de licencia que tiene el trabajador o la trabajadora municipal. Vos, digamos, acá el sindicato ha hecho los reclamos correspondientes, este Ejecutivo se maneja de una forma que con el sindicato no quiere acordar algunas cosas, y hace peregrinar a los familiares pidiendo por favor, tenemos ahí el coche. Efectivamente, Américo, bueno. Hay una comunicación con Raquel, sí. Que quiere efectuar unas palabras. Ah, Raquel. Hola, Raquel, ¿cómo andás? Hola, Américo. Hola, Yani. Hola. Mira, yo al escucharte me siento súper identificada. Se ve que el clan Rambaldo se repite, no sé si es la palabra clan. Yo te entiendo y te comprendo, y como te dije anoche, que valoro mucho la valentía, porque en realidad vos ahora tenés otras herramientas. Yo en el año que nació Andrés, que fue en el 95, no existían las herramientas que hay ahora. Andrés tiene consecuencias de aquel momento, de esa negligencia. Por ejemplo, a mi hijo tenía 6 meses, no sostenía la cabeza, y Rambaldo padre decía porque era gordito y nació por cesárea. Mi hijo tenía estrabismo, hasta me echó del consultorio porque le buscaba enfermedad. Solita me fui a un oculista de la parte de pediatría y efectivamente le hicieron todos los estudios y se los traje, se cayó la boca. Por 4 meses estuvo mal, con tos y mal, me volvió a echar del consultorio. Solita me fui a un especialista a Santa Fe, nunca me voy a olvidar, la doctora Sánchez Guerra, que me dijo es un animal ese pediatra, con una sola medicación que nunca me la voy a olvidar, el Letermine-D, se terminaron todos los problemas de Andrés. Y podría escribirte un libro con todas las consecuencias. Sí. Desde el médico que atendió mi embarazo hasta que nació Andrés, que tiene 4 años de retraso madurativo, que eso, perdón la expresión, ¿no? Y para los que escuchan, olímpicamente le cagaron la vida a mi hijo, y obviamente a mí. Sí, también. Por eso te entiendo y te comprendo, y te felicito, porque hay muchos Dorian en Gálvez, hay muchos Andrés en Gálvez, que por la negligencia, por el orgullo y el ego que tienen encima algunos pediatras, en este caso el clan Rambaldo, arruinan la vida de nuestros hijos. Por eso te felicito lo que estás haciendo, porque más allá de lo económico, ¿no?, que por supuesto que es importante, sí, pero más allá de eso hay que hacerlo saber. Y la justicia, quédate tranquila, que a la corta o a la larga, no es desear el mal, ¿eh?, porque yo soy una persona muy creyente, a la corta o a la larga, la justicia divina llega, Yani. Sí, como siempre digo, las maldiciones del burro al cielo siempre llegan. Sí, tal cual. Y como te dije anoche, seguí fuerte, ocupate por vos, para vos y solo por vos. ¿Sabés por qué? Porque si vos estás fuerte, vas a poder seguir encarando todo lo que le sigue ahora a Dorian, esta lucha que es dura, difícil y dolorosa. Sí. Y a mí me tocó hace muchos años. Sí, y hoy Andrés, a ver, me decían que no podía hacer la escuela, que no podía hacer la secundaria, que no podía. Andrés pudo. y tu hijo va a poder. Sí, obviamente que y sí, porque siempre con el acompañamiento de la familia, con el acompañamiento de Dios, siempre digo con Dios a la cabeza. Sí. Y no hay que callarse. No, y realmente te felicito. Es lo que yo le decía a Américo, y obviamente te quiero agradecer porque también estuviste al pendiente cuando a nosotros nos diagnosticaron con autismo a Dorian, en donde hiciste hasta lo imposible, y eso quiero decirlo al aire. Raquel hizo hasta lo imposible para que a nosotras nos dieran el carnet que necesitaba Dorian, porque si no, nosotros teníamos que esperar hasta sus 5 años, en donde como familia, para poder costear las primeras terapias de nuestro hijo, vendíamos alfajores. Mamá se quedaba madrugada tras madrugada haciendo pulseritas, hicimos venta de números, rifas, en donde muchísimos comercios y gente que nos conocía nos ayudaban con premios, hasta que viniste vos, me escuchaste, realmente me entendiste, porque realmente vos la pasaste y yo la estoy pasando igual que vos, y me diste la mano que nadie me la supo dar, porque me fui hasta donde me mandaron, te mandan con fulanito de tal, con menganito, y siempre nos llevamos las mismas respuestas, es todo teórico, parece que los que tienen esos cargos de empleo es como que te dicen tipo grabadora, y vos hiciste hasta lo imposible hasta que nosotros nos dieron el carné de Dorian. Obviamente que yo no sé me que acordaba de eso. Vos estás a nuestra disposición, que vas a hacer también todo lo imposible para que nosotros también podamos conseguir el carné ahora de discapacidad. Pero nosotros como familia no tenemos que afrontar los gastos, por eso yo fui, lo enfrenté y yo quiero que él se haga cargo. Porque está es perfecto. Su obligación. Y si él realmente no se hace cargo, como se lo dije cara a cara, yo me voy a ir al extremo. Y a mí no me importa el comentario de lo que van a decir. Yo no me voy a guiar por eso, porque mira, siempre tenemos el pro y el contra. A la gente, siempre va a haber gente que apoya y gente que no apoya, pero precisamente porque somos seres humanos imperfectos. Para algunos será el pediatra como sí, el mejor del mundo, y para otros no. Claro. A mí, en mi caso particular, el papá de este pediatra fue lo peor y será lo peor toda mi vida, como el médico que atendió mi cesárea. Pero bueno, ya está, ya pasó, pero vos es de ahora en adelante. Lo claro, que vos me decís del certificado del nene, la verdad que no me acordaba, porque bueno, una que es mi trabajo y otra que cuando uno realmente la ayuda es sincera, y que siempre cuando ayudo a alguien, si están mis posibilidades, lo hago desde lo más profundo de mi ser y obviamente sin esperar nada a cambio. Bueno, sabés que estoy a disposición, lo que esté a mi alcance. Tan solo mi llamado era para esto, para felicitarte, seguir alentándote, y que no hay que callarse, y que no hay que pensar, uy, ¿qué va a decir fulano, mengano? Porque el fulano, mengano y sultano no nos resuelve la vida. No. Y no le resuelven la vida, en este caso, a tu hijo, y ni tampoco le calma el dolor. Siempre cuando yo hacía radio decía, el día que comiencen a cobrar por hablar, más de uno va a ser ciego, sordo y mudo. Y lo sí, que la diga la sí, gente nos tiene que resbalar. Hay que rodearse de gente que suma, no que resta. Que sí, suma. Acordate de algo que te dice alguien que la pasó, y estoy pasando momentos, pero con Dios a la cabeza y con gente que suma. No importa la cantidad, pero es la calidad de las personas. Claro. Y te felicito y te mando un abrazo grande a vos, a Dorian. Él cuando me ve, no sé por qué, que eso a mí me hace bien, cuando él me ve, viene corriendo y me abraza, no sé por qué. Él pero es el niño, yo le dije que él es el niño del amor. Si realmente conocieran a Dorian, él es el niño más amoroso que pueda existir en el planeta Tierra. Él te va a llenar de besos y abrazos porque él irradia amor. Entonces, si él irradia amor, yo no voy a permitir nunca, jamás, pero jamás que venga ningún Juan de afuera y le haga sentir lo que están haciendo sentir. Bueno, Raquel, abrazo, gracias. Bueno, gracias por la participación. Bueno, hasta luego. Chao, bueno, gracias, Raquel. Justo cuando antes de llamar a Raquel, hablábamos de la situación que se da a nivel laboral de parte de tu esposo, fundamentalmente que es un empleado municipal, lo cual estamos, te decía, reclamando. Es una actitud del Ejecutivo que viene dejando, digamos, partiendo la pelota para adelante, como se dice comúnmente. Sí. Mientras tanto, la familia, el trabajador, la trabajadora va y habla con un funcionario, habla con el otro, lo tienen en la vuelta. Sí, lo vamos a resolver, ¿no? ¿Ustedes lo vieron eso? Sí, nosotros desde un primer momento, ya al tener el diagnóstico de Dorian, presentamos los papeles que piden, obviamente, para que ellos sepan. Sí. Se lo llevamos a una persona correspondiente que nos dijeron que nos teníamos que dirigir a esta chica. Se lo llevamos, lleno formulario, firmamos, fotocopia de acá, fotocopia de allá, pedidos innecesarios, a donde yo veo que son pedidos innecesarios, y como para decir un cliché o para agregarle algo cómico, te piden hasta el diente del tiranosaurio Rex. Sí. Se le llevamos los papeles a esto, donde ellos están informados y saben de la condición desde el día cero de Dorian, en donde al principio nos dijeron, sí, cuando ustedes tengan que viajar y demás, tienen que traer con anticipo 1 o 2 días antes para ustedes poder para que César se pudiera tomar el día. Las veces que los necesitamos, nunca se lo dieron, porque el señor intendente, Mariano Abuso, cambió las leyes. Y ahora, para poder tomarte un día, te obliga a sacarte 5 días. Sí, que es innecesario. Innecesario porque uno viaja un día. Innecesario y es contraproducente para el municipio. El municipio también se queda con un trabajador durante 5 días. De menos, por obviamente. Por ocurrencia política, ¿no? Claro. En donde a este señor intendente le solicitamos que nos atendiera en varias oportunidades, y su secretario siempre nos contesta que está ocupado haciendo otras cosas. A su respuesta de tanta insistencia que hicimos para poder lograr que su padre acompañe, porque hay una ley que lo avala, que los padres tienen que acompañar a la terapia a su hijo, nos hizo hablar con su secretario, que no voy a dar nombre porque obviamente ya sé que también es empleado. Claro, es funcionario político. Ah, es funcionario político, bueno, va por todo. Horacio. Horacio Arcel. Muy bien. Nos atiende el día lunes pasado, de la semana pasada, al finalizar el horario de trabajo de César, donde nos cita a las 12 del mediodía, en donde toma los datos de mi hijo en un papelito amarillo de 6x6 y lo único que anota es el número de teléfono del padre, en donde sus respuestas fueron Nunca nos dio las respuestas automáticas que nos daban todo el séquito que fuimos a visitar anteriormente para que nos dieran un día. Nosotros necesitábamos viajar el viernes que pasó para hacerle el electroencefalograma a Dorian, donde se cae de maduro que una madre sola con un hijo no puede atravesar Santa Fe. No, la situación de Dorian no puede, porque tiene que afrontar la situación de la ciudad, digamos, trasladarte. Concretamente, una atención constante, obviamente, con él, porque, obviamente. Y aparte, vuelvo a reiterar, voy a ser muy reiterativa, Dorian es autista y con los ruidos él se asusta. Claro. Entonces, súmenle eso también a un recorrido de la terminal a el espacio donde nosotros tenemos que atenderlo. Nosotros todavía estamos esperando que don Horacio nos llame para ver qué respuesta nos da. Porque como madre y pensativa que soy, sé que ese papelito fue a parar al tacho de la basura. Entonces, a no tener respuestas, obviamente tuve que hacer fuerza, porque lo que me sobran son fuerzas, y viajar sola. En donde también accedimos a ir a esperar a donde vive este señor intendente y tampoco hay respuesta. Entonces, ¿fuiste a su casa? Sí, obviamente, y nadie atiende o tenés que hacer horas y horas esperando y no sale, porque no sale. Entonces, ya que tengo la oportunidad de estar en la radio y yo sé que en algún momento alguien se lo va a decir, señor intendente... No escuchan. No importa, pero yo sé que va a no llegar. No se escuchan. ¿Ah? O sea, por lo pronto. Señor intendente, soy la mamá de Dorian. Necesitamos que nos atienda en el municipio porque nosotros tenemos leyes que nos avalan para que su padre acompañe en los tratamientos de su hijo. No se haga el sordo, sea humano, por favor. Y acuérdese que el día de mañana usted también puede pasar por lo mismo. Gracias. Bueno, sí. muy, muy, yo, digamos, no es que me quiero cubrir la parte gremial, pero este planteo está hecho hace 3 meses. Y tenemos un reclamo como lo de Yanina y otros compañeros y compañeros que se enojan con nosotros. Pero creo que la jugada es esta, yo lo hice mi compañero de comisión directiva, la jugada es esta, que la gente no venga al sindicato, que la gente vaya y les ruegue a ellos. Entonces cada tanto dice, ah, sí, sí, yo le di permiso a tal, yo le di permiso a tal. Pero no es, mandamos una forma de reglamento, porque ellos tienen 2 o 3 abogados, pero se ve que no les funciona el mate o no tienen ganas de laburar, 2 o 3, digamos, una propuesta de parte del sindicato, ¿cuáles serían los casos que tenía que ser para que se autorice un específicos, día? Específicos, sí, claro, sí, pero... Bueno, entonces, nunca tuvimos respuesta, que ya vamos a reunir, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene. Teóricamente iba a ser mañana, el viernes pasado iba a ser el viernes pasado, y así, y nos va a partir de la cosa. Pero esto es parte de la situación que estamos viendo nosotros en lo que hace a lo laboral. Y esto, yo le digo a la población. Pero yo supongo que los funcionarios que están trabajando como secretarios y demás deben de saber las leyes que tienen la incapacidad y la discapacidad, porque para eso están no ocupando ese puesto no público, saben, sino no que den lugar a alguien que realmente lo sepa y la ejerzan. Porque, señor intendente, nada le cuesta levantar el teléfono y digan, sí, vengan, necesitas tal día, bueno... Usted es padre, bueno, señor, sí, bueno, necesitas el miércoles, pon el miércoles Soto César necesita viajar con el padre, porque hay leyes que avalan y hay que respetarlas, tanto como ellos imponen tantas leyes desde un cargo de un municipio, respeten las leyes que hay de más, ¿o no? Sí, perfecto. Te digo que alguien dice que muchos funcionarios no la conocen. Bueno, que estudien y que cumplan área, y hagan su labor como corresponden. Lo que le corresponde al área de salud, porque claro, no hemos hablado con ellos, una nueva funcionaria que es Pagani, vamos a poder hablar con ella también. Yanina, yo te quiero agradecer y te voy a valorar tu valentía, expresarte y, como decíamos al principio, mantener tu nivel de valentía, porque esto es para vos, nadie quiere estar en el juego tuyo. No. Y es muy importante que la gente sepa lo que pasa en Galvez. Todos siempre planteamos qué pasa con la salud pública en Galvez, ¿no? Y entonces sabemos los déficits que tienen, la viveza que tienen los médicos, fundamentalmente las empresas que han puesto en Galvez. Porque además, es económico ahora la salud. No hay más sanatorio, no. Más, hay puras clínicas. Sí, sí, todo la privado. Lo único que es el recaudar. Y caemos todos en ese juego, ¿no? Sí. Así que desgraciadamente estamos, son un poco cosas. El hospital, yo te digo, yo he ido particularmente al hospital, me han atendido muy bien, pero está sobresaturado el hospital. Está sobresaturado, la cantidad de gente que entra ahí, impresionante. Sí, aparte de sobresaturado, tampoco tienen los suministros, claro, o los empleados necesarios, claro, como para atender semejante cantidad de y han eliminado, de personas. Han eliminado, digamos, un caso concreto, en el nacimiento en Galvez, nacen todos los hijos de Santa Fe. Claro. Entonces, no tener una terapia en el hospital, ni tampoco en el sanatorio. Ni tampoco en el sanatorio. En el sanatorio tampoco hay terapias intensivas. Y bueno, hacer negocios fundamentalmente del sanatorio. Claro. José, vamos a para cerrar, yo quiero agradecerte nuevamente, estamos dispuestos a seguir charlando, cualquier cambio, a favor, lo que significa este reclamo que hace vos, uh-huh, y si hay en contra también lo vamos a expresar. Sí. Y digamos que cualquier, el doctor Rambaldo, si quiere hablar por esta radio, tiene los micrófonos abiertos, así que nosotros no es que nos quedamos con una sola campana, sino también no cerramos los micrófonos a nadie. Pero fundamentalmente creo que lo que ha planteado Yanina es un hecho real que está demostrado y que realmente nadie va a jugar con su hijo para mostrarlo públicamente que tiene un problema que no es. Este es un problema real que Yanina lo está mostrando y que un poco también es para abrir los ojos a muchos papás de mi mamá que a veces se quedan callados, ¿no? Claro, en el video que hice tengo muchos comentarios, obviamente que de a poco voy contestando o abro los mensajes que me mandan, mucho apoyando, y otros diciéndome que ellos piensan que este profesional es muy bueno con sus hijos. Cada quien tiene su manera de ver y su problemática, pero a lo que voy es, como vos dijiste, como yo se lo dije de frente, yo voy a hacer tanto ruido como él también lo puede hacer, pero no lo está haciendo, porque todavía estoy esperando a que me hable o me diga por qué estoy haciendo semejante cosa y no lo está haciendo. Perfecto, gracias por haber, te agradezco. Gracias. Vamos con el video completo, ¿no? Digamos que logró grabar Yanina al médico Luciano Rambaldo.